Yo no hago verso bonito, yo no hago verso bonito ni tampoco complacencia. Yo dejo que la conciencia salga y se convierta en grito. Por eso tampoco admito condición ni limitante. Prefiero el verso pensante que con libertad escojo, para no versarle al antojo de patrón ni gobernante. Soy la raíz del oriente del verso que se ha impregnado, y como soy un letrado, aquí me tienen presente. Muchas gracias a la gente, y me quito el antifaz, y de versar soy capaz, porque traigo entendimiento para unirme al movimiento de la marcha por la paz. ¡Eso! ¡Bravo!